promocionales y publicitarios en Radio CCE. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Séptimo Festival Cantos del Sur, desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Participan grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. En este encuentro musical se reconoce con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que promueven las expresiones culturales con diversidad y creatividad artística. Sábado 25 de julio, 15 horas, en la Tribuna del Sur. Les esperamos. ¿Quién soy? Soy una persona sola y tengo derecho a que se respete mi lengua de señas de forma natural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. ¡Señor Jime! ¿Qué quieres, hija? Vea, señor Jime, le tengo un chisme, pero solamente aquí entre nos. No irá a estar contando a nadie, ¿no? Vos eres la que pareces reverbero, porque enseguidita veo que cosneta eres. Verá, nos vamos a presentar con las peluconas. La única función en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el 17 de julio a las 20 horas. Bueno, tendré que hacer mis arreglos, porque ya tenía programado irme a Miami a hacer compras. Las entradas pueden comprar en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, El Recreo, El Escala, y también en Almacenes Ricky. No se pueden perder. Ahí nos vemos. Viejita, ¿y aquí en la Casa de la Cultura la van a estar vendiendo? El mismo día del evento. Eso. Acudan, acudan para que no haya la aglomeración, porque les pueden empujar. Y nosotras, las que somos de la clase alta, no nos gusta así estar como en el trole. Vayan con tiempo, ¿sí? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya. Bien, amigas, amigos, ahora estamos con Galo Samaniego. Él es integrante del grupo Vientos Andinos del Ecuador. Igualmente nos acompaña Efraín Enrique, es un connotado músico e intérprete ecuatoriano. Y bueno, ellos se presentarán el 12 de julio en Domingos de Casa Abierta. Esta es una actividad de la Casa de la Cultura, como ustedes conocen, cada segundo domingo de mes. Pues es una invitación a la comunidad sin costo alguno, y realmente se invita a grupos que hayan tenido una trayectoria, que hayan tenido una trascendencia dentro del arte ecuatoriano. Igualmente se invita esporádicamente a gente de fuera también. Bienvenido, Galo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito de Vientos Andinos del Ecuador. Nosotros tuvimos la alegría de recibirle a usted hace unos meses acá en nuestro programa y queremos que nos comente en esta ocasión un poquito de cuál es la historia de Vientos Andinos del Ecuador. Bien, gracias por la pregunta. Vientos Andinos nace realmente a mediados de los años 80, en las aulas del Colegio Benito Juárez. Como había manifestado ya algunas veces, en el colegio existía un grupo de danza que estaba dirigido por una profesora del colegio. Entonces siempre requerían la música, y los muchachos que hacían la música ya se graduaban, ya se iban y se quedaban. Entonces nosotros, los hermanos Samaniego, que estudiábamos en este colegio, nos invitaron para que hagamos la música, y desde ahí nos quedamos haciendo música folclórica. Bueno, han pasado algunos años desde esa experiencia, y pues usted conoce que Domingos de Casa Abierta es realmente un escenario donde caben 4.500 personas, y la verdad es que ha tenido mucho éxito dentro de la comunidad quiteña, sobre todo. ¿Ustedes han estado ya en otra oportunidad o este será el debut en Domingos de Casa Abierta? Bueno, Hemos estado por dos ocasiones, pero eso hace algunos años, cuando creo que era cada domingo. Así es, cada domingo. Qué interesante. Bueno, la expectativa es inmensa para escuchar nuevamente a Vientos Andinos del Ecuador en domingos de Casa Abierta. Y bueno, ustedes han hecho alguna grabación última, están trabajando en algún material discográfico, cuéntanos un poquito. Luego de nuestra última grabación de este CD que lleva por título Los Yamingos, en donde nosotros habíamos impreso 12 temas inéditos propios de los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, estamos preparando, esto fue en el año 2010, estamos preparando temas inéditos también, con alguno que otro tema que ya impreso, grabado por nosotros, ¿no? Original de nosotros. ¿Quién es el compositor o hay algunos compositores en el grupo? En realidad todos. Qué interesante tenemos, eso. Sí. Pero a las letras me dedico bastante. Ah, sí. Sí, y me gusta escribir bastante. Bueno, el área de la composición es un poco especial, diríamos, ¿no? Sí. Dentro de la música. Así es. Y más que todo, tratamos de acoplar, ya no como antes. Tratamos de acoplar ahora lo que realmente le gusta al público, canciones de amor, canciones que se dedica a las mujeres, ¿no? canciones bonitas. Bien, esta mañana, amigas, amigos, con nosotros Galo Samaniego, él es integrante del grupo Vientos Andinos del Ecuador, como decíamos, un grupo que pues tiene en este momento una trayectoria importante dentro de la música ecuatoriana. Y el día 12 de julio, el segundo domingo del mes de julio, se presentarán en Domingos de Casa Abierta. Nos acompaña esta mañana Efraín Enríquez y buenos días, Efraín. Buenos días. Bienvenido. Mira, bueno, cuéntanos, está siendo invitado también para participar en Domingos de Casa Abierta con Vientos Andinos, sí, del Ecuador. Buenos días a todos los amigos, a la radio. Y a este programa, bueno, gracias por la invitación. Justamente estamos ahora trabajando con los compañeros de Vientos Andinos, que me han dado la oportunidad, un espacio en el grupo, que tal vez siempre lo ando buscando. Y hemos hecho algunas actuaciones, ya estamos intentando montar un nuevo proyecto a partir de las experiencias que uno ha tenido durante tantos años viajando por la música, etcétera, etcétera. Y por ahora, bueno, vamos a presentar algo en la Casa de la Cultura, en el Ágora, el 12 de octubre. Y estamos en eso, pues muy feliz de que se pueda trabajar con gente todavía con esa magia, con esos sueños tan vivos, ¿no? Cuando llegué al grupo, los compañeros me dijeron, no estás solo, Efraín, todavía estamos en el mismo sueño. Así que estamos en el sueño más. Ahora, escuchar sueños, esperanzas, bondad, solidaridad, lastimosamente nos está resultando escaso, ¿no? Y casi nos sorprendemos y nos admiramos de estos valores que en el fondo pues son los que hacen la vida, ¿no? Exacto. Ahora que te escucho digo, qué curioso eso. Sí, ¿no? Sí, yo justamente ahora comentaba al Facebook, ¿no? Alguien, cómo se mandan muchos mensajes en este tipo de medio. Y hay un chiste que me recordaba esta situación que decía que le encuentro a un amigo músico de los Andes, un músico andino, a los años se encuentra con otro, pero el uno ya vestía de corbata y tenía un maletín y gafas, y el músico andino dice, oye, ¿qué pasó con tus sueños? Y él dice, bueno, los cambié por un trabajo fijo, dice. ¿Qué dice al respecto, Galo? en realidad, yo creo que los sueños no se cambian, lo que se cambian son las actitudes o el trabajo. Pero seguimos nosotros con ese sueño como cuando recién empezábamos. Y este mundo de la música es bastante duro, bastante competitivo, y mantenerse es difícil. Es difícil. Vientos Andinos, sin salirse de la línea que ha tenido, que es la música de vientos, de música andina. Entonces, seguimos ahí, a pesar de que el mundo siga siendo difícil. Ahora contamos con la presencia de Efraín, Lucas Efraín es el nombre. Contamos con la presencia de Lucas, que realmente viene a hacer un aporte importante en esto de los vientos, porque como la vez anterior le comentaba, el grupo era conformado por hermanos, los hermanos Samaniego, éramos seis hermanos. Seis, ¿sí? Mira tú. Entonces se fueron casando, se fueron buscando sus otras actividades y nos quedamos tres. Entonces, de ahí teníamos que buscar gente para completar el grupo. Venían, aprendían, se iban y hacían otros grupos. Venía la gente con intereses distintos, pero aprendían bien y se iban. Tampoco hay cómo retenerles. Claro. Entonces, creo que con Lucas compartimos los mismos sueños, las mismas ganas, las mismas inquietudes y creo que vamos a pegar y vamos a dar una muy buena sorpresa en este 12 de julio, que cordialmente estamos invitando a toda la comunidad andina del Ecuador, de aquí de Quito especialmente, que por favor se acerquen a ver este espectáculo, porque va a ser un espectáculo. Vamos a presentar 200 instrumentos en escena. Qué ejecutados. ¿Cuántos músicos son? Somos seis. Qué buenísimo. Va a ser un espectáculo bonito. La experiencia que tiene el grupo, aportada también con la experiencia de Lucas Efraín. Y tenemos dos muchachos nuevos, que son músicos académicos también. Entonces, queremos hacer algo bonito, algo que la gente se lleve, no que se impresione, ¿no? Pero que se lleve en su mente que todavía existe este tipo de músicos, de este tipo de música en el Ecuador. Bien, es interesante escucharle a Galo Samaniego. Él es uno de los hermanos que fundaron inicialmente Vientos Andinos del Ecuador, pero miren ustedes el paso del tiempo y todo, pero ellos siguen. Y sobre todo siguen con sus sueños, siguen haciendo nuestra música, y en esta ocasión he invitado a Efraín Enríquez para que sea parte de este grupo. Sí, es muy interesante el trabajo que hacen, Gachita, te digo, porque el otro hermano, Alfredo, que es la primera quena, los primeros vientos, también una voz, él hace todos los instrumentos, lo más pesado también. Lo hace de una manera muy original. Yo sé que ahora todo el mundo, bueno, ya sabe cómo hacer una quena, ya sabe, ya tiene las medidas, ya fueron a todos los workshops, ya fueron a los talleres, ya saben, ¿no? Pero la diferencia con Vientos Andinos es que todo lo es original. Cuando tú entras ya al mundo de Vientos Andinos, a ver, entras en la puerta y entras a un taller, el otro hermano pinta también un modo original. ¡Qué maravilla! Yo te digo original porque yo no lo vi antes, o sea, es algo de ellos, ¿no? Y tienes que verlo, un poco rústico, mezclado con elementos naturales sobrepuestos. Es algo muy bueno. Varias temáticas. Es una... La temática es variada, uh-huh. Pero el estilo es el que... Sí. Es una técnica que realmente se originó con Alfredo, que es el constructor de instrumentos. Se llama óleo sobre corteza de árbol, esta técnica. Entonces, en las quenas, en los instrumentos, se les forra con corteza de árbol y se les pinta y se practica paisajes, notas, lo que sea, ¿no? Igual mi hermano Mario, él hace cuadros, él pinta, pero la técnica también sigue siendo óleo sobre corteza de árbol. Entonces, se ha realizado muchas exposiciones. Nosotros actualmente estamos residiendo en el Valle de los Chillos, en Sangolquí. Nos hemos tenido alguna acogida ahí, por parte del municipio de Rumiñahui. Y hemos hecho algunas exposiciones en este centro cultural Villa Carmen. Entonces ahí hemos expuesto algunas veces, obviamente acompañado con la música de Vientos Andinos. Estoy recordando hace muchas lunas, recordarás, Efraín, de un taller de construcción de instrumentos de viento. Uh-huh. Y luego un concierto, ¿no? Para cerrar. Qué interesante pudiera ser que los hermanos Samaniego pudieran invitarnos a algo así muy... Caramba, pronto. Es un proyecto vivo ahí. Tienen todos los elementos. Porque yo estoy escuchando y creo que tiene todas las herramientas para ofrecer a la ciudad de Quito un taller. Una experiencia. Sí. Una experiencia. Porque es un momento. Y luego finalizar con un concierto. Finalizar con un concierto. Sí. No es mala idea, no es mala idea, y me gusta, nos gusta. Sí, nos gusta. Yo dejo un poquito de esa inquietud porque creo que de eso se trata, sí, de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando con la arte, con la cultura. La cultura y algunos espacios, ¿no? Para eso. Hay que seguir reinventándose, y esta sería una de esas formas, ¿no? Como dicen los técnicos, una reingeniería. Sí, ciertamente. Amigas, amigos, yo quiero invitarles una vez más para el día 12 de julio a Domingos de Casa Abierta, donde se presentarán Vientos Andinos del Ecuador. Bueno, esta mañana Galo Samaniego, Efraín Enríquez con nosotros, a quienes les damos un abrazo fraterno y muchísimos éxitos. Gracias. Esta es la casa de ustedes, así es que quizás que pronto me cuente Galo o uno de sus hermanos que hay taller, que hay concierto. Nosotros con muchísimo gusto lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Poco a poco en el tiempo te

Su radio en radio CCE. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.